la vida hacen falta personas que no pregunten el porqué de las cosas, pero un amigo es más, pero un amigo es más, que les embarga la tristeza si no te ven feliz y que hasta sufren por hacerte reír. Es que un amigo es más, es que un amigo es más. Al mal tiempo buena cara han aprendido a poner, a lo adverso y negativo vencer, y en el momento justo el buen amigo es mudo. Con el trabajo está dispuesto a ayudar, amplia sonrisa impregnada en su faz. Tampoco y tanto junto, no sé cómo lo hará. Y nunca espera nada a cambio en retorno, aunque esté mustio y triste como el otoño. Pero un amigo es más, pero un amigo es más. Es que hasta el aire que respira lo ha pagado con creces, y sin embargo nunca frunce la frente, porque un amigo es más, porque un amigo es más. Es que si estás enamorada de él y tus entrañas sientes estremecer, los sentimientos que tú tienes también los corresponde él. Porque un amigo no está hecho de roble y tiene corazón, pues tiene alma y hasta a veces se encoge por no saber gritar. Pero un amigo es más. Porque un amigo es más, porque un amigo es más. Es que si estás enamorada de él y tus entrañas sientes estremecer, los sentimientos que tú tienes también los corren. Por favor, procura no hacerle daño. Él es mi amigo.